peligrosa, porque esa chica le gusta la joda, joda, quiere esa chica, joda, joda, quiere esa diosa, joda, joda, quiere esa chica quiere joda, joda, joda, quiere esa chica, joda, joda, quiere esa diosa, joda, joda, quiere esa chica quiere joda. Esa chica quiere toda.